monumentos en casi todo el mundo, salvo en Estados Unidos, ¿no? Según la memoria de Galeano. No pudo encontrar ni una plaqueta, ni un busto, algo que recuerde la masacre de Chicago, que dio origen a este Día del Trabajador que se festeja en casi todo el mundo. Bueno, ahora en un toque vamos a estar hablando un poquito de historia con el Pepe Robles. Así que bueno, Manu, ¿qué reflexión tenés este primero de mayo? Porque también estamos en el marco de una pandemia donde, sí. Bueno, viste cómo el Círculo Rojo opera para que se rompa ya la cuarentena y se vuelva a trabajar a como de lugar, ¿no? Sin importarle la salud del pueblo argentino. Bueno, se demuestra acá la importancia del pueblo trabajador para la producción de esas riquezas que no se quieren repartir. Totalmente, sí. La reflexión actual es la que el neoliberalismo continuador del capitalismo sigue en su misma línea con sus tres conceptos, ¿no? La salarización, propiedad privada y el acumulamiento, que es ahora lo que ellos están no están teniendo en el grado en que están acostumbrados a tener, ¿no? Que siempre Argentina, específicamente en los últimos 4 años, hubo una acumulación tremenda por parte de empresarios y operadores que bueno, han dejado vaciado todas las arcas de la nación. Sí. Y hoy hay que hacer malabares con la poca recaudación que hay en positiva, hacer malabares para poder subsidiar algo de salarios y básicamente la inversión en salud, que está teniendo un gasto importante cotidianamente en todo lo que es insumos y recursos humanos, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, creo yo que siempre va a seguir con esa idea, porque a veces uno se pone a reflexionar sobre el tema y llega a que esa idea no es un decir quiero acumulación, es una idea que acumulación y es mía, no es una apropiación de esa idea por parte de esos pensadores, ¿no? que luego son los que dan tienen la voz de mando, la voz autorizada y salen a cruzar a todo lo que es lo contrario a ello, que es un estado de bienestar. Claro, que es lo que está en discusión, no solamente aquí en la Argentina. Así que bueno, Manu, arrancamos esta tranquera con Chico Buarque, y ahora, ¿cómo cerramos? Viejas locas con Homero, una letra y una descripción interesante de lo que es el día de un obrero, lo escribió en los 90, ¿no? Pipi Álvarez, allá también, tiempo de neoliberalismo de Argentina, fuerte neoliberalismo, y fines de los 90, principios del 2000, ¿no? Y habla, ¿no?, del día, de un día de trabajo, de Homero en este caso, un obrero que es changarín y ese día no le pagan, pero en casa hay que parar la olla y que no es fácil. Entonces es como que describe el día de un trabajador cotidiano en su quehacer. Por lo tanto, creemos con Mariquel. Ahí está la fuerza de esta letra, ¿no? Recordar que hoy, por ejemplo, tanto en Brasil, Latinoamérica en general, hay poco trabajo. Argentina también ha quedado con una herencia muy fuerte. Y bueno, rescatar esta cotidianeidad de que salir a trabajar es una parte de todo lo que es la conformación de la sociedad, ¿no? De la familia específicamente y la sociedad en su conjunto. Dale, Manu, nos vamos entonces con Viejas Locas, ahí ya está sonando. Abrazo gigante para María Díaz de Guijarro, para vos. Feliz día, Manu. Igualmente para todas y todos, compañeros, gracias. Abrazo gigante, año 99, Homero, Viejas Locas. Sé que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se prende. hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Noticias. El ministro de Trabajo destacó la prioridad de cuidar el empleo y el acuerdo entre la CGT y la UIA. En una entrevista con Telam, con motivo del Día del Trabajador, Claudio Moroni señaló que su cartera no recibió aún ningún pedido formal o informal de reapertura de paritarias porque la prioridad es mantener los empleos y destacó la existencia de un sindicalismo fuerte. Además, aseguró que la Argentina se ubica entre las 6 naciones del mundo que más protege los contratos laborales en este contexto y realzó el acuerdo alcanzado en los últimos días entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo. Buenos Aires. El ministro de Seguridad recorrió varias localidades de la provincia. En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Sergio Berni visitó los distritos de Trenquelauquen, Peguajó, Carlos Casares, Bragado y Chivilcoy. Por otra parte, respecto de que se otorguen prisiones domiciliarias a los detenidos ante el avance de la pandemia, así se expresaba Berni. Fue una decisión que ha tomado la justicia. La discusión fue porque la gente pensaba que era una decisión del gobernador o era una decisión del presidente que se había tomado. Quedó muy claro que los únicos dueños de la libertad de una persona son los jueces o los fiscales. Son ellos los que tienen la atribución para detener a alguien y para liberarlo. Y sabemos que las cárceles son un sistema cerrado, que es un sistema de alto riesgo, pero también sabemos que la justicia debe explorar diferentes alternativas para afrontar la pandemia. ¿No? Los jueces tienen que explorar diferentes alternativas. Y si la última alternativa es la liberación, tiene que ser de manera ordenada. No puede ser que se liberen personas que nadie sabe dónde están, qué hacen, dónde fueron. Y mucho menos de manera provocativa a la sociedad, porque liberar un violador y mandarlo a vivir en la misma cuadra de la persona que violó es ya directamente una provocación a la sociedad. Fútbol. El DT de Barcelona admitió que le interesa Lautaro Martínez. Enrique Setién dijo que le gustaría tener en su equipo al delantero argentino actualmente en el Inter de Italia y que negocia con los catalanes un posible traspaso para la próxima temporada. Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca hace 22 años y delantero del seleccionado argentino, inició su carrera en Racing y se sumó al Inter en julio del año pasado. Con el equipo de Milan marcó 16 goles en 31 partidos y tiene contrato hasta 2023 con una cláusula de rescisión de 111 millones de euros. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente.